Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre, como siempre en el aire aquí desde los estudios de la Rodolfo Walsh. Hoy con un grupo de chicos de diferentes cursos, ahora nos van a contar cómo están organizados. Vamos a hablar de algunos temas que nos interesan y que me parece que vale la pena por ahí que cada uno de nosotros cada tanto reflexione, parar la pelota, escuchar un poco y también, si podemos, sí, divulgar aquellos temas que por ahí nos hacen poner en situación de ciudadanía, digo yo, que es esto de estar pensando en los derechos del otro, en los propios y en esto de ser en la acción, ¿no? Hoy estamos con los chicos, ¿de qué escuela? A ver, ¿quién se presenta? Nombre y apellido y de qué escuela son. Lucas Pellejero, somos de la Homero Manchi, de Pompeya. Sí, a ver chicos, cuéntenme, ¿de qué curso son cada uno? Y nombre y apellido. Milagros Tacone, de quinto. El Sabuero, de segunda sexta. Segundo sexta, bien. Franco Alaniz, de primera quinta. ¿Un compañero más acá? Franco Celarrayán, de tercero quinta. Bien, son todos diferentes cursos. Se presentaron todos, ¿no? Sí. ¿Con qué profesores vinieron? ¿Quién los presenta? Nombre y apellido de los profes. Martín. ¿Tiene apellido Martín? Anaruma, difícil. Bien, ¿y la profe? Daniela Deutsch. Bien. ¿Con ellos trabajaron? ¿Trabajan habitualmente? Sí, yo para Martín lo tenía el año pasado. Clase de lengua. Yo también el primero, los primeros, las primeras semanas en EDI también. Con ellos tenemos, antes teníamos los martes, pero se cambió de día y tenemos los jueves. Ah, mira. ¿Y cuál es la materia con la que están trabajando o el taller? ¿Cómo están organizados? Es el taller de radio, que tenemos 3 días. Tenemos el miércoles, que son con otros profesores. El jueves con ellos, con Martín y Daniela. Y viernes con otros también, otros profesores. ¿Y hacen todos el mismo trabajo? ¿Van siguiendo el trabajo? ¿En la semana se van repartiendo o tienen 3 actividades distintas? ¿Cómo es? No, sí. Lo mismo sería. Depende del tema en lo que vamos a hablar. Si tenemos, ponerle, ahora que vinimos acá, preparamos el programa y lo que surja también. Y les pregunto a todos, ¿cómo es que se arma el grupo así mezclado? ¿Cómo es que lo organizan para que puedan ser de diferentes cursos? Se van acercando a la radio y el que se quiera anotar, se anota y va. Ah, es libre, no es obligatorio. Exacto. No es obligatorio. Es un espacio abierto y libre para los alumnos que quieran venir. Claro. Y también pueden entrar invitados o que vengan otros que no sean del colegio. Bien, y les pregunto, ¿ustedes por qué eligieron venir acá al programa? ¿Cómo fue que eligieron radio? ¿Cómo fue que se acercaron al taller? ¿Y cómo fue que llegaron hasta acá? Estábamos en el recreo y como boludeando, fuimos a radio y... ¿No gustó? Estaban... Pasaban temas. Pasaban temas, te podés acercar y... Bien, ustedes llegaron al micro... al taller de radio, al micro iba a decir... Ustedes llegaron al taller de radio entonces porque tenían ganas de hacer un taller de radio, nada más. Claro, porque estaba bueno y te podías expresar lo que vos quieras. ¿Es una escuela con orientación en comunicación y demás? No. ¿Qué es? ¿Un bachillerato, un comercial? ¿Qué es? Sí. Bien, bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy, chicos? Cuéntenme. De la violencia institucional. Bien, violencia institucional. Alguien tiene que explicarle a la audiencia a qué llamamos nosotros violencia institucional o qué se entiende por violencia institucional. ¿Quién puede ayudarnos un poco a reconstruir ese dato? El maltrato a... El maltrato de las fuerzas hacia los ciudadanos. Bien, ¿de qué fuerzas? Fuerzas policiales. Fuerza el Estado. A ver, el maltrato en todas las formas donde esté el Estado. si no te quieren atender en el banco, si no te quieren tomar una denuncia policial, pero también la fiscalía, a veces los jueces, en algunos casos puede ser incluso, no sé, problemas económicos cuando uno necesita, no sé, alguien que le haga un trámite tipo en la FIP y que no te atiendan o que te dejen afuera. Hay un montón de situaciones de maltrato donde el Estado debiera estar presente y ser el garante de tus derechos, y donde en vez de garantizar tus derechos a veces lo que hace es ponerte en situación de riesgo. También los abusan de su poder y van por la calle patrullando y, por ejemplo, agarran a uno que esté vestido de deportivo y lo agarran, le piden documento y lo maltratan, como no tendría que ser. Bueno, a ver, y aparte de hablar sobre la violencia, digamos, vamos a explicar un poco esto. ¿Qué entienden por maltrato, por violencia y por agresión? Que no son exactamente las mismas cosas. ¿Fueron trabajando estos temas? ¿Cómo lo fueron trabajando? ¿Cómo surgió el tema? En realidad surgió como una necesidad, primero como de expresar situaciones, cosas que habían pasado, ¿sí? El chico, bueno, que hoy no vino, tenía como mucha necesidad de contar porque estaba indignado. Y la indignación creo que era un común denominador común de contar. Y en función de eso armamos los testimonios, y en realidad nosotros mucho en el programa de radio lo que hacemos es como debatir en vivo sobre distintos temas. A veces son, qué sé yo, no sé, temas de cualquier tipo, pero en este caso pensamos que, bueno, podíamos como debatir un poco acá en función de los testimonios que grabamos y pensar qué pasó en cada caso y hacerlo en vivo. Bueno, en realidad un poco venía por ese lado. Está bien. Bueno, ¿les parece que escuchemos el primero de los testimonios, la primera grabación, y después lo comentamos? Sí. Vale. Bueno, nombre de ahí, barrio, por favor. Lucas Rodríguez, Lugano. De Lugano. La pregunta es, ¿alguna vez sufriste violencia institucional? Sí. ¿Fuiste, te pasó a vos? ¿O algún familiar, o amigo, o vecino, cercano? A mí. ¿Cómo pasó? En el tren. ¿En el tren? En el tren. ¿Cómo pasó entonces? ¿Qué te hizo? En el furgón. ¿Pero qué te hizo la policía? Me pegaron. ¿Te pegaron? ¿No te revisaron? ¿No te pidieron documentos? Sí, me revisaron. ¿Dónde iba? ¿A dónde iba? ¿Cómo? ¿Qué fuerza fue la que te terminó en el tren? ¿Qué fuerza fue? ¿Fue federal? La federal. ¿La federal? ¿Qué más pasó? ¿De algún amigo, familiar, a alguien también le pasó? ¿O solo a vos te pasó? Sí. ¿Conoces otro caso? A mi hermano. ¿Y cómo le pasó? Venía dando el mote y le pegaron. Le pararon y le pegaron. ¿No le pidieron documento, nada? No. ¿Nada? No. ¿Qué fuerza fue la que le...? La gendarmería. La gendarmería. ¿Tenía algo? ¿Estaba rondando la gendarmería? ¿Estaba patrullando la zona? ¿O lo hizo porque vio a alguien arriba de la moto? Y mi hermano le dijeron que salga a la casa porque el otro día era votación. Y mi hermano, cuando se estaba yendo a mi casa, lo paran en el parque y cuando le tiran el coche encima, y mi hermano tuvo que frenar y le pegaron. O sea que no podía estar en la calle, no podía hacer nada porque al otro día era votación. El año pasado fue, durante las elecciones. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Bien, ahí escuchamos una grabación donde alguno de ustedes hace una entrevista a un compañero. ¿Quién fue el que hizo la entrevista? Yo. Bien. Él estaba indignado, me decían por ahí la compañera, y hay una de las cosas es, digo, también a ustedes de alguna manera los afecta y empiezan como a ponerse a pensar en este tema. ¿Les había pasado a ustedes ya alguna vez enfrentarse a este tema de así, o del acoso o el maltrato en forma de representantes del Estado? No. Hay algunos que... Si no le pasó a... Alguna de las preguntas era si le había pasado a algún familiar, uh-huh, o amigo, vecino. Y, a ver, lo primero que les pregunto a ustedes es, ¿qué les parece que podemos hacer nosotros frente a esta situación? ¿O cómo nos tenemos que parar frente a esta situación? Hay posibilidad de hacer denuncias para que bajen los recursos de violencia. Bueno, primero... Igual eso mucho no se escucha porque las denuncias se hacen en las comisarías y, bueno, mucho no te escucha y se hacen medio los boludos. Y porque saben que ellos tienen ellos lo hacen así al azar, en la calle. Y igual cuando te pasa, vos podés hacer la denuncia en una fiscalía, ¿eh? Y está bueno eso, saber que si a vos en la comisaría no te toman una denuncia, podés ir a una fiscalía. Y hay que averiguar, digamos, en el caso, dónde queda la fiscalía más cercana. Pero uno tiene la posibilidad en algún momento de sortear esa barrera también. Porque si no, lo que le pasa es, nos quedamos con la espina. Bueno, sí pasa esto, pero no podemos hacer nada. Y en realidad sí se pueden hacer cosas. ¿Y los familiares de ustedes saben que les pasó esto? Sí. ¿Y qué te dijeron? A mí nada. Porque yo venía al colegio cuando me pararon a mí. Pero a mi hermano no sé, yo no escuché. Mira, o sea, no lo hablaron después, digamos, como para ver qué podían hacer o si había la posibilidad de hacer alguna acción legal o algo por el estilo. No hablamos nada. Ahí hay una de las primeras cosas, me parece. Porque si no, también es como dejar que la cosa pase y que no nadie haga nada. Porque a veces uno no es víctima, pero uno ve, digamos, esto. Cuando uno, claro, ve, se queda callado y no hace nada. Decirle a la persona que me dice, che, si necesitas algo, yo te salgo de testigo, por ejemplo, también aporta. Algunos no hacen eso por miedo. Por miedo a que la policía a veces también entra, sí, a tu casa con la con el pretexto de allanamiento, que mi hermana mayor también le pasó, que lo habían parado a mi cuñado, y después, como mi cuñado no se quedaba callado, iba a hacer la denuncia todos los días, iba. Y le entraron a la casa, la llenaron, le revolvieron todo y se fueron. Para que se quede callado. ¿Y tienen la idea de quién fue el que había ordenado ese allanamiento o no? No. Porque ahí está la cuestión también, digamos. Un allanamiento necesita la orden de un juez. Una orden de un juez. Digamos, y no es tan sencillo conseguir una orden de un juez, ¿eh? No, digo. No. Pero bueno, también es una realidad que las prácticas de la policía, de las Fuerzas Armadas, no se quedan esperando la orden de un juez. Justo después tenemos algunos de los casos que cuenta un poco de esto, ¿no? Bueno, vamos a escuchar uno de los que sigue, a ver si qué podemos comentar. Y comprobar la reacción del sistema nervioso. Le provoca una terrible lenta. Bueno, por favor, nombre, edad y barrio. Me llamo Enzo. Tengo 14 años, vivo en Soldati. Vivís en Soldati. ¿Alguna vez sufriste violencia institucional? No, yo no, a mi hermano. A tu hermano. ¿Dónde pasó? A dos cuadras de mi casa. A dos cuadras de tu casa. ¿Qué fuerza fue la que intervino a tu hermano? Sí, la gendarmería. La gendarmería. ¿Estaba patrullando la gendarmería por la zona, sí, o sí, lo estaba siguiendo de antes? No, estaba patrullando por las horas. ¿Y cómo pasó? Y él justo se bajó del colectivo y venía caminando para mi casa y lo pararon. ¿Lo pararon? Sí. ¿Le pidieron el documento, lo revisaron o solo le pidieron el documento? Me pidieron el documento y creo que lo revisaron también. ¿Lo revisaron? Sí. ¿Nada más? ¿Así pasó? Y después lo dejaron venir para mi casa y lo agarraron abajo de mi casa y lo cagaron a palo. Lo soltaron y después lo siguieron hasta tu casa y en la puerta o abajo de tu casa. Abajo de mi casa. Abajo de tu casa lo agarraron y lo patotearon entre los policías. Sí, sí, sí. ¿Y no pasó otra vez eso o fue la primera y única vez que pasó? Primera y única vez. Primera y única vez. ¿No conoces otro caso de otro de tu familia o un amigo, otro vecino? No. ¿Ninguno más? ¿Ninguno más? ¿Nada más? No. Por ahora, corté. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Bien, ¿hay quién es el entrevistado? A ver, una de las primeras cosas que pasa es que no nos resulta ajeno, digamos. No es que ustedes les contaron lo que pasó, sino que lo vivieron. Sí. ¿Sí? ¿Qué te pasa a vos personalmente frente a este tema? ¿Qué sentís? Bronca, primero. Lo primero es bronca. Sí. ¿Y ahora, después de que lo empezaste a trabajar, lo estuvieron hablando y qué sé yo? Claro, se me pasó. No tengo mucha bronca como antes. Mirá. Igual estaría bueno también empezar a ver de qué manera uno puede empezar a enterarse de dónde hacer las denuncias, cómo hacerlas, cómo empezar a buscar la forma de dejar de ser víctima de esa situación, digamos. Porque es cierto esto, si sigue pasando y ninguno acciona, va a seguir pasando. Sí, sí. Y no estamos en un momento histórico donde esto tienda a bajar así naturalmente, digamos. Vamos a tener que hacer algo. Me parece que una de las cosas es organizarse. ¿Sí? Por ahí me habían dicho antes que tenían ganas de que vos hagas unas preguntas a un compañero que también había pasado por algo, ¿no? Sí, acá Lucas va a hacer, va a entrevistar acá al Pipi. Alex. ¿Querés hacer las preguntas ahora? Bueno, nombre, edad y barrio. Alex Joel Gómez, tengo 16 años y vivo en Villa Soldati. ¿Alguna vez sufriste violencia institucional? Sí, de la gendarmería. De la gendarmería. ¿Y de dónde fue? Me sacaron de adentro de mi casa. ¿En tu casa? ¿Cuándo fue eso? ¿A qué hora más o menos? Fue a las 9, 8 de la noche. 9, 8 de la noche. Sí. ¿De qué te acusaban? ¿O entraron a tu casa? No, primero yo estaba en la pieza, estaba con el celular y de repente escucho un pum. Y yo pensé que era la señora, la vecina de al lado, que se había escapado a los cuartos, que era común. Y después se escucha más, pum, pum. Y después ahí me voy al comedor y estaba mi mamá y yo. Y siguen pateando la puerta, Y dice, abran, gendarmería, abran. Y mi mamá no sabíamos qué hacer, porque tenía miedo porque estaban golpeando la gendarmería de nuestra casa. Y al ratito abrimos, yo abrí la puerta y entraron tres o cuatro preguntando, arriba la mano, decía, preguntando por otra persona, ¿dónde está el otro? Y yo decía, ¿qué otro? ¿Quién está en tu casa? Le decía, yo y mi mamá nomás. ¿Quién está en tu casa? Mi mamá y yo nomás. ¿A vos te vamos a llevar? Y me agarraron del brazo, me llevaron hasta el final de del pasillo. Me decía, dale, ¿quién está en tu casa? Mi mamá y yo nomás. ¿Quién está en tu casa? Mi mamá y yo. Dale, a vos te vamos a llevar. Y ahí empezaba a venir un montón de gendarmes, un montón. Hasta que me bajaron, me tenían, y me seguían bajando y mientras me iban preguntando me pegaban. Y ahí me llevaron hasta estaba caminando, mientras iba caminando, todo, entre todos los gendarmes me pegaban mientras caminaba. Y casi llegando al final de una escalera, de ahí de unas tiras, uno me tenía el cuello, en el brazo mirando para abajo. Digo, soltame, yo no hice nada, soltame. Y un gendarme que estaba adelante me dio un codazo en la nariz, me dice, diciendo, callate, me dio un codazo. Y ahí empezó a salirme sangre en la nariz. Y hasta me llevaron una garita de ahí que queda ahí cerca, pero me llevaron adentro. Si no, afuera me esposaron, me tuvieron adentro. Me tomaron los datos y preguntando dónde estaba. Y le decía, yo recién vengo del club. Yo recién vengo del club. Y me tenían un rato ahí, me tomaron los datos. Y me tuvieron. Sí, me tuvieron un rato, me tomaron los datos. Me decían preguntando las cosas, la edad, todas esas cosas. Mientras tanto, ¿qué pasó con tu mamá? Mi mamá siempre, cuando estaba saliendo del pasillo, ahí me decía, me estaba atrás mío, y mi mamá también corté, creo que también la habían pegado, y tenía el dedo lastimado, pero no se fue al hospital. Y mi mamá no se quería ir, porque los gendarmes estaban adentro, y para no saber qué hacer, y me llevaron ahí donde estaba la garita. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Asustado por lo que me iban a hacer. ¿Tenían orden judicial? No. No tenía nada. ¿Cómo sigue hoy ese tema? Hoy el caso está cerrado, pero me llevaron detenido. Tuve un día en el Chosti y al otro día a la noche me llevaron al Instituto San Martín. Tuve ahí 6 días y un lunes 4 de junio fui a una rueda de reconocimiento. No me reconocieron. Y también el día que estaba ahí en el coso de los gendarmes, me habían tomado muestra de pólvora, si tenía. Y no, dio negativo porque yo no era. Okay. Y me siguieron tomando los datos de todas las cosas. ¿Cuánto tiempo estuviste? Una semana. Un día en Chosti y al otro día a la noche me llevaron al Instituto San Martín con otros. ¿La denuncia cuál era? ¿O cuál era la Me querían hacer... El hecho había pasado en Roca, después me llevaron para ahí. Y me tuvieron un rato ahí tomando los datos también de nuevo. Y ahí me hicieron el costo de las pólvoras. Me hicieron en las dos manos y en el pecho. Me hicieron sacar una campera. La tomaron de ¿cómo es? De prueba. De así. Tomaron las pruebas para hacer laboratorio. Sí. ¿Pero de qué te acusaban? ¿Te dijeron en algún momento? En un momento me dijeron robo automotor y intento de homicidio. O homicidio, algo así primero. Porque después no se sabía. Mira. estuvieron un rato ahí, después me llevaron al hospital porque tenía la nariz con sangre y me limpiaron. Después de ahí me llevaron al instituto, o al Inchausti. ¿Quién te defendió en esa situación? ¿Quién te representó? ¿Hubo algún abogado? Sí, me asignaron un defensor oficial. Defensor de público, que es Pablo Domínguez, que tiene su ayudante también. Y me defendió él. ¿Vos lo conocías? No. No. Pero lo conociste en esa circunstancia. En esa circunstancia, sí. ¿Y te sentiste bien representado por él? Sí, muy bien representado. ¿Hoy qué pensás de esa situación? Pienso que porque es justo a mí. Digo, porque es una situación sumamente injusta, indignante. Injusta, sí. Digo, y más allá de que en algún sentido está cerrado. Sí, se cerró, digamos, acá. Pero no hay nadie que te repare a vos esa semana o que te haya... No, eso es lo que la bronca que tengo. Que había, a veces me acuerdo y me agarra bronca. Te pregunto, aparte de esta situación de tener a alguien que te represente como un abogado, sí, ¿tuviste la oportunidad de trabajarlo con alguien, qué sé yo, un psicólogo o algún profesional que te ayude a empezar a retomar tu vida como era? No, todavía no. Me habían asignado, me habían ido a... Me llegó una carta del correo que tenía que haber un psicólogo de que me mandó del juzgado, uh-huh, hace poco. Pero era para ver si estaba en condiciones de declarar. Porque yo hice la denuncia a los gendarmes, claro, por lo que había pasado. Y tenía que... Me fui al psicólogo nada más para preguntar si estaban en condiciones, preguntar si me acordaba la hora, que en dónde estaba, que si me acuerdo que me pegó, todas esas cosas. Claro. Me preguntaron eso y le dije sí. Y ahí me dijeron si lo iba a hacer ahí, donde están todos los psicólogos o donde están los abogados. Yo le dije, me da igual. No, me dijo, no tiene que dar igual. Tiene que decidir dónde vas a declarar. Y yo le dije, ¿dónde están? Poner los abogados, donde ahí te toman las declaraciones. Bien. Y ahora estoy esperando que me llamen para ahí, o sea, declarar. Para poner el limpio, vos los tuviste que denunciar porque se metieron en tu casa, sí, ¿no? Te pegaron a vos, le pegaron, sí, a tu mamá, seguramente rompieron cosas. ¿Qué más puedes contar de esa situación? De ese día que me llevaron detenido, al otro día me dijeron que hicieron allanamiento en mi casa. Pero tenía... Me dijeron que también había gendarme en la puerta de mi casa, custodiando con él. O sea que vos te detienen un día y al otro día allanan tu casa. Allanan mi casa. Pero se metieron antes también en tu casa. Sí. O sea que el allanamiento antes fue como dos veces. Uh-huh. Ilegal sería, ¿no? Sí, pero dijeron que estaban persiguiendo a una persona y de ahí, por eso llegaron a mi casa. Por eso te preguntaron por otra, con quién por estabas. Persona, por una, sí, me preguntaron por una persona y... Por eso cuando entraron preguntaron por otra persona. Y como no encontraron, parece que no sé. Y me dijeron, a vos te vamos ya. Sí, bueno, ahí claramente lo que estaban era buscando a alguien para llevarse. Sí. Digamos. O encontraban a alguien o... Se llevaban a cualquiera y le tiraban el muerto. Encima son un montón de edificios que dicen, tateti, vamos a agarrar a este y lo llevamos. Los edificios donde vos vivís, ¿cuántos pisos tienen, por ejemplo? 3 y son de frente en frente, son de 2, una estira larga, y de ahí tiene de 3. O sea, son un montón de edificios. Un montón de edificios. ¿No? Sí. O sea, como que si vas a jugar al tatetí, puede salir cualquier cosa. Se ponen a ver yo a otro. ¿Volviste a ver a los gendarmes? ¿A los que te agarraron? Sí, a uno hace poco. Pero no me acuerdo si él fue el que me pegó, pero él me llevó detenido. ¿Pero te reconoció? En una me había mirado. Me había mirado. En una yo estaba cerca de él y me miraba, me quedaba mirando y yo lo miré. Y en una vez ya de los ojos de mirar, y lo miro un toque y me seguía mirando. Y después miró para otro lado. ¿Te dijo algo? No me hizo nada. O sea, te había reconocido, pero no sabía de dónde. No, sí, ponele así. ¿Y vos qué, cuando, cómo te sentiste cuando lo viste ahí, en la calle, no? Con miedo de que me agarre de nuevo y que me lleve por cualquier cosa también. Bueno, hoy hay una denuncia que vos estás haciendo, así que el que debe tener miedo también es él. El policía. El gendarme, claro. Digo, y que es lo justo, digo, porque si en realidad hicieron un procedimiento de forma incorrecta, es lo justo que vos hagas la denuncia y que puedas defenderte. Y que de alguna manera también el Estado tenga la obligación de repararte la situación, digamos, ¿sí? A veces a uno no le alcanza, digamos, con que diga, bueno, el caso está cerrado. No, la verdad es que no. Por la situación que pasaste, por la situación que me tu casa. Por la situación que pasó mi mamá, por la situación que pasé yo, mi familia. ¿Vos vivís con tu mamá nada más o hay alguien más que vive con ustedes? Mi mamá y mis dos hermanos. ¿En ese momento no estaban tus hermanos? No, mis hermanos estaban en la escuela. Uno estaba en la escuela y el otro estaba con la hija. En la casa de la novia. Buena novia, sí. ¿Cambió algo de la configuración familiar o de la forma en la que ustedes viven el día a día? ¿A partir de esto? Tenemos más, sí, cuidado, no salí tanto. Cuando salí de estar en San Martín, no salía mucho. Me trataba de no estar quedarte mucho en tu casa. De quedarme en mi casa, de no salir tanto. Uh-huh. ¿Y en miedo. Tu mamá? ¿En la actitud de tu mamá, en la forma de moverse, de estar, no sé? Digo, vos, particularmente contás, dejaste de salir. ¿Y ella? Claro, porque de salir a comprar algo, de sí. ir al supermercado. No, mi mamá siempre me decía que tenga cuidado, que no salga de noche también. Y ella también va del trabajo a mi casa, así. Mira. ¿Hace cuánto pasó eso, más o menos? Hace ya 3 meses. Todavía estamos en situación, digamos, de que tengas que ir a declarar y todo esto todavía está en vigencia, digamos, la parte de tu denuncia. La parte de mi denuncia, la otra vez había ido con mi mamá, de la situación también del psicólogo, porque ahí hay otro lado, que ahí mi mamá fue a declarar y yo fui a otro lado del psicólogo. Y ahí me había preguntado si yo tenía ahí o a donde había ido hace ratito, que era el lugar donde fui a declarar a mi mamá. Y yo dije no, en el otro lugar, y todavía estoy esperando que me llamen para ir a declarar. Te pregunto algo que es... Para defenderte tuviste a este defensor, digamos, que te puso el estado de oficio. Sí. ¿Para hacer la denuncia también está él o...? No, era otra. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Pero es otra persona? Una mujer, sí. Está bien. ¿Y esto tiene algún costo económico para vos ahora? No. ¿La denuncia no hay que pagarla extra ni nada por el estilo? No, nada. En líneas generales, cuando uno pone un abogado... también quieren cobrar, entonces si son de oficio los paga el Estado, pero si no uno tiene que salir como a buscar plata, también es un problema, digamos. No, por suerte no tengo que pagar nada. ¿Qué le dirías a alguien que esté pasando por una situación parecida, similar, alguien que le haya pasado? ¿Qué le aconsejas? Que no se junte con gente que no se tiene que juntar, que se cuide. Pero una pregunta, ¿vos te juntás con gente que no te tenés que juntar? No. ¿Y entonces eso no te asegura nada? Pero capaz que un gendarme te ve con esa persona y te sigue y ya te hacen la cruz. Porque está con esa persona, te agarran y le pasa la misma situación. Sí, puede pasar. Bien, ¿les parece que hagamos un corte y después lo hablamos más tranquilos? Sí. ¿Sí? ¿Tenemos algo de música para pasar? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué tenemos? Bueno, anúncieme un tema, por favor. Callejeros, una nueva noche fría. Recuerden que nos pueden, como siempre, buscar allí en la web www.programarec.com.ar, www.programarec.com.ar. También nos pueden escribir vía correo electrónico, hora libre, todo junto, @programarec.com.ar, y nos pueden buscar en Facebook. Allí van a encontrar alguna que otra fotografía y seguramente parte de los fragmentos de este programa, escribiendo Programa Rec todo junto. Siempre que quieran bajarse el programa lo pueden hacer, recuerden que es libre, que es gratuito, hay que hacer un usuario allí en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, es la página www.farco.org.ar, ¿sí? Y en ese mismo lugar ustedes arman un usuario, le ponen el nombre, buscan producciones, dentro de producciones Hora Libre, y allí pueden bajar los últimos 3 años de programación, los pueden usar, los pueden subir en otras páginas, los pueden compartir, los pueden sumar a su radioemisora si es que son organizadores, sí, o productores de alguna radio. Nosotros queremos mandarle un saludo a la gente que forma parte de nuestras radios, así que les decimos a todos ellos un fuerte abrazo. ¿Quiénes son? FM La Nueva, Formosa Capital, FM Raíces, La Plata, Buenos Aires, FM La Posta, Moreno, Buenos Aires, Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires, Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires, Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy, Radio Aguilar, Comunidad El Aguilar, Jujuy, FM Educativa 92.3, Río Gallegos, Santa Cruz, FM La Chicharra 88.7, Goya, Corrientes, FM Roca 88.9, Raco, Tucumán, FM El Zorzal 88.9, Zapala, Neuquén, Radio Cultural de Santa Fe, radioculturasantafe.wordpress.com. Y a todos los que forman la red Farco, Foro Argentino de Redes Comunitarios, muchísimas gracias por ser parte. Como siempre, les mandamos un fuerte abrazo. Chicos, estábamos por ahí en una entrevista que para mí me parece como fundamental seguir indagando, y algunos se quedaron con algunas preguntas ahí para hacer. Ahora, viviste una semana ahí adentro, ¿sí? Y los compañeros querían hacerte alguna pregunta con respecto a cómo se vivió ese tiempo. Te pido que guarda con el micrófono más quieto. ¿Cómo te trataron adentro? En el Chanti, es un lugar que está con personas demasiado buenas, que ahí nadie te hace nada. Si querés te dan una celda separada. Yo cuando entré ya era de noche y ya me dieron toalla, todo para bañarme, y me dieron comida. Y ahí me mandaron una celda para mí solo, que era al principio del pasillo. O sea, ¿te trataron bien? Sí, entre todos, sí. ¿Y cómo te sentiste cuando ya saliste de ahí? Del lugar, contento, demasiado feliz de que no estar preso por algo que yo no hice. Contame cómo fue esa primera noche y cómo fue la primera mañana en ese lugar. ¿Qué hiciste? ¿Qué hicieron? ¿Cómo la pasaste? ¿Qué hiciste? En la primera noche no podía dormir de qué iban a hacer conmigo, de que estaba triste, deprimido porque a mi primo le había pasado lo mismo, que está cumpliendo algo por lo que él no hizo. Ya va 7 años, le faltan 7 más. Yo tenía miedo que me pase lo mismo que a él. ¿Le dieron 14? Sí. O sea que fue a juicio y perdió. Sí, tenía, primero habían que eran 18, después le bajaron 16 y quedó en 14. O sea que vos lo que tenías ahí era como un miedo. Miedo que le pase, que me pase lo mismo que le pasó. Por estar ahí, por algo que no hice. O sea, que vos pagues en la cárcel algo que vos no hiciste. Que yo no hice. Te hago una consulta. Primera noche no podías dormir. ¿Cómo es la rutina del otro día? ¿Qué haces? Nos levantamos para desayunar, merendar. Nos sacaron a todos y ahí nos pusieron una mesa. Y ahí todos nos desayunábamos, merendamos. ¿Todos en la misma mesa? Sí. ¿Son muchos? No, eran poco. Eran 7, 8, entre todos. Que ahí llegaban. ¿Eran todos de diferente edad? ¿De qué edad más o menos? No, son. El hinchaste iban todos los menores de edad. De 18 para abajo. Ajá. ¿Y vos tenés idea, por ejemplo, en ese primer encuentro, por qué están ellos, o alguien habla de la causa, o nadie habla de cuáles son sus causas, o por qué están ahí? ¿Tuviste contacto de palabra a palabra con los otros que estaban ahí con vos? Sí, me preguntaban de dónde era. Casi ninguno. Pues porque caí, yo decía que no sé, porque todavía no sabía mucho del tema. El otro día me dijeron de lo que me estaban culpando. Y al día anterior, cuando me llevaban detenido, me querían hacer firmar algo, que me querían hacer culpar de algo. Me dijo, ¿vas a firmar o no? Yo le dije que no, porque sé que no tengo que firmar. Claro. Bien, digamos, sí. Por lo menos estabas alerta de que, No estaba tu mamá cuando te querían hacer firmar, ¿estabas vos solo? Estaba yo solo, estaba en Roca y de ahí me llevaron a Chausti, estaba afuera. Cuando llegué afuera, estaba mi mamá, mi tía, mi amigo Agustín, mi hermano, mi cuñada, la hermana de mi cuñada, mi vecino y mi otro vecino que viven cerca también. Tengo una consulta, en esa semana que estuviste ahí en el Chausti, ¿pudiste recibir visitas? ¿Estabas incomunicado? ¿Cuál era la situación en ese momento? Chausti, ahí tuve que aclarar algo y después me hicieron declarar lo que tenía y le pregunté por mi mamá si la podía ver. Y mi mamá estaba en todo el momento, me dijo, sí, que ahí, está ahí abajo. Si no la puedo ver, sí. Y ahí la pude llegar a ver y estuvimos hablando de todo. Estaba llorando yo también. ¿Durante toda la semana la pudiste ver o eran días? No, en el Chausti es un día, ahí la pude ver un día. A la mañana al día siguiente y a la noche que me llevaron, pregunté si la podía ver, me dijeron que no, que ya le dijeron que se vaya y no podía estar. Y ahí me puse triste porque no la podía ver. Y después del Chausti te llevaron a otro lugar, ¿no? Al San Martín. ¿Y? Con otro más. Y ahí entramos en ingreso, subimos y dijeron, ustedes ya están en Cana, dijo. Y nos explicó todo cómo era la cosa y nos llevaron a Pabellón 5. Es un pasillo, nos llevaron hasta el último pasillo, también que quedó ahí. Y después nos dieron comida, todas esas cosas. Y me dijeron que había visita los domingos y martes. No, domingo y miércoles. Era. Y ahí en el pabellón entraste y ¿qué te encontraste? Primero teníamos que ir a un hospital, es una salita, ponerle que está ahí adentro. Que son de piso, que quedan el primero. Después arriba quedan las celdas. Y arriba, primero yo subí primero y después lo subió el otro. Pero primero yo subí, me llevaron a la celda y ya estaba pasando por el pasillo. Me preguntaron dónde son. ¿De dónde son, amigo? Me dice uno. De soldati, ¿por qué vos dónde son? Yo también soy de soldati, me dice. Yo soy de los piletones. Ah, sí, vos. Yo soy de los bloques, le digo. Todo piola, sí, todo piola. Ahí me llevaron adentro. O sea, menos mal que había alguien conocido, por lo menos del barrio. Va, sí. No conocido, por lo menos del mismo barrio. Sí. Ahí te sentiste por lo menos un poquito... Un poco mejor. Ahí el trato es distinto. No, porque ya es cárcel, ya es un instituto. ¿No te trataron igual que...? Sí, me trataron todo bien, pero... Nada, sí, trataban comida de todo, trataban. Y el lugar para dormir, en el Chausti me dijiste que estabas en un lugar solo. Sí. ¿Acá compartías con alguien? Sí, con el mismo que me llevaron del Chausti al San Martín. Ajá. Con ese también tuve buena onda. O sea, ¿y tenés idea de cómo le fue a él? No. Sí, a él también le fue bien. No le pasó nada. ¿Tuvo el mismo tiempo que vos? No. Él creo que estaba ella. No sé si salió o sigue. ¿Usted está todavía? No. ¿Cómo fue la situación en la que te enteraste que había posibilidades de que te saquen de adentro? Perdón, ¿qué? No escuché. ¿Cómo fue o cómo te enteraste que podías llegar a salir? No, yo no sabía todavía que podía llegar a salir. ¿No te comunicaban nada? No, mi mamá siempre se movía para todo lado y porque si no le avisaban nada y mi mamá se tenía que mover para todo lado preguntando de todo porque a mí no me avisaban nada estando allá adentro. ¿Y un día fueron y te dijeron afuera? No, un día, el día que me llevaron al San Martín, al otro día a la mañana, tuve que ir al ¿cómo es? ¿La rueda? No, la rueda no, a declarar. Ah. A declarar todo lo que pasó, cómo fue mi día, cómo que estuve haciendo todo el día, le conté todo. ¿Después de la declaración te fuiste? No, de ahí me llevaron de nuevo al San Martín. Y estuvimos ahí, pasó unos par de días. Y después llegó la visita, el domingo la visita. De ahí ahí recién sabía que era... Que al otro día, el lunes, tenía la rueda de reconocimiento. Mi mamá ya sabía todo. ¿Te enteraste por tu mamá, nunca por alguien de adentro? No, por nadie de adentro, no. Sino por mi mamá y mi hermano, que me fueron a visitar un día domingo. ¿Y ese domingo te dijeron lunes rueda de reconocimiento, si sale bien afuera, algo no, así? Me dijeron que tenía rueda de reconocimiento y no me dijeron si salía o no. Y era en el momento. Y después fui a la rueda de reconocimiento y no me reconocieron. Y estuve un rato y después me metieron de nuevo a la celda de ahí del... No me acuerdo cómo se llama. ¿Jugado? Del juzgado. Estuve un tiempo ahí. Pasó media hora y yo estaba con bronca porque quería salir. Y a la media hora me llamaron de nuevo, me dijeron mi nombre, salí y estaba mi mamá ahí al frente mío. Y la abracé y nos fuimos a llorar. Y ahí me dieron la libertad. Le hicieron firmar unas par de cosas. Y ahí salimos y estaba mi mamá, estaba mi tía y mi hermana y mi prima. De ahí fui a mi casa. Y todos estaban esperándome ahí abajo de mi casa, todos mis amigos. ¿Qué sentiste cuando llegaste a tu casa, a tu barrio? Alivio y estaba feliz. ¿No sentías miedo por sí, nada? También miedo a los días, se sentía miedo por... Porque vos lo... Por mirar a ofrendarme, ya veía la luz y ya me... medio que quedé traumado. Siempre que escuchaba un ruido de abajo, siempre pensaba que iban a entrar a mi casa, que me iban a llevar de nuevo. Que iba a volver a pasar esa situación. Sí, siempre que escuchaba ya un ruido de abajo, ya pensaba en eso. ¿Y ahora? Y ahora sí, de vez en cuando, pero no tengo tanto miedo como al principio. Tengo una consulta, ¿cuándo volviste a la escuela? Al día siguiente que me sacaron, salí un lunes y al otro día, el martes, ya fui a la escuela. Y ahí todo tanto ahí. ¿Cómo fue esa situación de volver a la vida escolar, volver con los compañeros? Fue normal, pero no sabía si iba a seguir igual que antes, porque la escuela como es encerrada y yo pensaba en el cierre, ya me agarraba cosas. Ah, mirá, nunca se me había ocurrido. Sí, porque la escuela nuestra es bastante fea, ¿viste? Tiene como... Sí, pinta. Sí, la conozco, que va para arriba. Exacto. Que las ventanas tienen rejas, todo... Sí. Todo lo que sea ventana tiene rejas y eso ya que te da la sensación de cárcel. Sí. Pero acá puede ser una plaza, tener la sensación de cárcel. Así que, a ver, me parece que hay varias cosas que uno puede empezar a concluir de esto. Una es saber que familiarmente necesita uno de estar acompañado, de esto que vos decías, ¿no? Saber que a uno lo están esperando, que lo están aguantando, como que a uno también lo ayuda como a seguir para adelante. Digo, puede ser que en algún momento te los pongan enfrente y digas, reconocerme quiénes son los que te pegaron. Sí, me imaginé, pero no puedo reconocer ninguno porque todo el tiempo me tenían mirando para abajo y si miraba para arriba ya me pegaban de nuevo, sigan pegando. Y era mejor mirar para abajo que estar mirando para arriba y que me peguen. Todas las garantías afuera, digamos. ¿Y tu mamá cómo está ahora? ¿Cómo la ves vos? Ahora, tranquila, pero preocupada cuando salgo a veces. ¿Cuando salís? Sí. ¿A dónde salís? A la calle, con mis amigos. Siempre me dice. ¿Tu mamá prefiere que te quedes adentro antes de que pase otra vez? No, sí, me quede adentro y afuera porque también que salga, que tampoco me quede en mi casa. Que salga y que me quede a veces en mi casa, depende que pase. Vos estás en Soldate, me dijiste, ¿no? Soldate. ¿El barrio cómo está ahora? ¿Está tranquilo? ¿Pasan cosas? ¿Está ahí todo el tiempo la gendarmería? ¿No está mal? Sí, la gendarmería está siempre. Quilombo siempre va en todo lado. Si no es en un lugar, es en otro y sí, siempre va a estar. A veces está tranquilo, a veces no. Depende. Ahora muchos gendarmes no hay mucho. Pregunto por eso, porque hay lugares donde desaparecieron unos dos meses. El lugar no está hace poco la gendarmería y ya se fue y ahora está la prefectura. Cambiaron todo. Ahora está prefectura en Lugano. ¿Y cambió algo? ¿O es igual? ¿O sigue siendo lo mismo? Creo que son más. Más. ¿El castellano? Más rígido, ponele. Más rígido. Ponele. Mal llevado, me dijo una vez un alumno. ¿Pero por qué? Porque un día lo pararon a otros que me contaron que decía que esto ya no es la gendarmería, así que no va a ser como antes, que ya hacían trato con la gendarmería y ya se iba. Y ahora esto cambió, esto es prefectura, dijo. Bien. Nada, bueno, eso pinta también, digamos, el modo en el que están viviendo la situación barrial, ¿no? Está como complejo sobrevivirlo. ¿Teníamos más cosas grabadas, chicos? Como para empezar a ver, porque esto no está, no es un relato, digamos, aislado, sino que tiene que ver con un trabajo en el marco de lo que es la violencia institucional, ¿no? Sí. ¿Cuál es el otro trabajo que tenemos para escuchar? ¿Tenemos idea o no? No. Lo escuchamos y lo comentamos y ahí entonces podemos empezar a ver. Sí, vamos a tener que ir cerrando, ¿no? Cuando tú me nombras, sientes ganas, soy la nueva alternativa. Muy bien. Nombre, edad y barrio, por favor. Sí, yo soy Franco, tengo 16 años y soy de Pompeya. De Pompeya. ¿Alguna vez sufriste violencia institucional? Sí, el otro día. El otro día. Muy bien. ¿Hace cuánto? ¿Hace dos días? ¿Tres días? Ayer. ¿Ayer? ¿A qué hora más o menos? A las 11 de la mañana más o menos. 11 de la mañana. 11 de la mañana. ¿Algún familiar, amigo, vecino le pasó? No. Que yo sepa. ¿Dónde pasó este incidente? Del otro lado del puente de Alsina. ¿En provincia? Sí. ¿En Valentín Alsina? ¿Qué fuerza fue la que intervino? No sé, eran civiles. Estaban civiles, pero no está bien claro qué fuerza de policial fue. Sí. Supongo que si es provincia fue policía local. ¿Cómo pasó? Estábamos cruzando el puente, éramos tres y salieron de la nada y nos pidieron el documento, no teníamos, y nos dijeron qué edad teníamos. ¿Ninguno de tus amigos tenía documento? Ninguno. Ninguno. Respondimos la edad y bueno, dijeron todo, chao, se pueden ir. Nada más. No fuimos. Solo los pararon el documento, nada más. Nada más. Nada más. ¿Qué sentiste en ese momento? Nada. Nada más. Normal. Normal. ¿No te pusiste nervioso? No. Bueno. Un saludo para Lugano. Desde las escuelas públicas de los barrios de la ciudad, conectándonos con todo el país. Hora libre en Farco Satelital. Estábamos hablando nosotros en el aire. Sí, nada, nos queda nada de tiempo. Ya me acaban de decir que no nos queda más tiempo, pero sí me parece importante esto. Primero, enmarcar que el programa trataba sobre la violencia institucional, ¿sí? Entonces les pregunto a ustedes, a partir de estos relatos, de esta situación personal que vive uno de los compañeros, de cómo ustedes la ven, ¿qué les gustaría que le quede en la memoria, en la cabeza de los oyentes que tuvimos en cada una de esas radios donde repiten el programa? Que no siempre la violencia institucional le pasa a los adultos, sino que también nos pasa a nosotros, a los menores de edad, que tenemos 13, 14, 15, que no podemos andar tranquilo en la calle, que ya te paran y ya empieza toda esta situación que pasó y está siempre el riesgo de que pase esto a nosotros y no siempre a los adultos. Bien. ¿Qué otra cosa más les gustaría que piensen, recuerden o que tengan en cuenta los que están escuchando el programa? A mí lo que me parece importante es que, o sea, el primer ejercicio es contar lo que pasa, ¿no? No quedarse callado, por lo menos hablar con un amigo, con un vecino, con lo que sea, y que no nos acostumbremos a esto. Porque, o sea, la realidad es que los policías se la pasan agarrando pibes a veces que están haciendo, boludeando en la calle o lo que sea, pero a los tranza o a los chorros en serio no los agarran. O sea, eso es lo que vive pasando. Ayer, por ejemplo, me pasó también en una escuela de La Boca que vinieron 25 policías para llevarse detenido a un pibe que estaba fumando un porro, ¿no? Un alumno de la escuela. Cuando tenemos 15 tranza dando vuelta a 3 cuadras de la escuela, ¿no? Y con ello no hay problema. Entonces también hay que reforzar un poco eso. No, y que también sigan, o sea, que sigan luchando porque ponele él pudo salir, pero hay otras personas, otros chicos que no pueden. Y que sigan eso, que bueno, cuesta, pero... Yo creo que la otra cuestión es, aparte de hablarlo y poder de alguna manera debatirlo, hay que hacer la denuncia y sostenerla en el tiempo. O sea, hay que intentar que la gente que desde la representación del Estado ejerce violencia, sí, se la castiga. Es la única forma. Porque yo sé que es trabajoso, que lleva tiempo y demás, pero hay una situación en la que uno lo que tiene que hacer es valer sus derechos. Me parece que lo que hay que hacer es eso. Y ser solidarios. Cuando uno es testigo, cuando uno acompaña, cuando uno ve que al otro le está pasando algo, estar ahí. ¿sí? Sumarse, estar presente, acompañar. A veces no hace falta más que estar y decirle, che, si necesitas algo, yo estoy acá. Si no, estar en silencio alcanza, pero claro, nada, estar, ¿no? También que si es testigo del hecho, también que se brinde el apoyo al otro y no quedarse callado. Totalmente. ¿Vos qué le querrías decir a los que nos están escuchando? Por más que tengan cuidado, te van a agarrar igual. Así que no sé qué decir. Si sos bueno o malo, igual te van a agarrar. Igual conviene ser bueno, ¿eh? Sí. No les importa que sí. Si seas bueno. Yo y sé que es injusto. A mí. O sea, yo sé que es injusto, pero de todos modos conviene ser bueno. Sí. También por vos. Sí. ¿Mm? Chicos, nosotros tenemos que cortar acá el programa, ¿sí? Como siempre, me parece que está bueno. Se tratan temas que a veces nos ponen como en riesgo, nos ponen como en sensaciones como encontradas, por el dolor, por la bronca, por la desazón, digamos, sí. Pero nada, me acuerdo cuando en el 2006, ya hace 10 años atrás, Mariano Molina me decía cómo le ponemos de nombre al programa, y llegamos a la conclusión que iba a ser Hora Libre. Él me decía, bueno, pero viste que también Hora Libre es como la hora libre en la que nadie hace nada en la escuela. Y yo le digo, no, es la hora donde uno se hace responsable. Cuando los pibes están en hora libre, por lo general es cuando ellos deciden qué hacer, qué no hacer. Esto es lo que pretendemos. Este programa hace eso. Nos pone en el espacio de la libertad, donde podemos hablar de lo que queremos, contar lo que tenemos que contar, lo que nos parece necesario. Así que gracias por sumarse un poco a ese espacio de libertad. ¿Sí? Chicos, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, cuando lo vamos a decir. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre.